Dios nos bendiga a todos, queridos hermanos, y aquí estamos, siguiendo los caminos de las parábolas de Cristo, tan maestro Él y ojalá nosotros tan discípulos. Allí vamos al capítulo 24, versículo 29 de San Mateo. Hablando Cristo del fin del mundo, dice: tan pronto como pasen aquellos días de sufrimiento, el sol se oscurecerá, la luna dejará de dar luz, las estrellas caerán del cielo y las fuerzas celestiales temblarán. Entonces se verá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y llenos de terror todos los pueblos del mundo llorarán, y verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y Él mandará a sus ángeles para que con un fuerte toque de trompeta reúnan a sus escogidos de los cuatro puntos cardinales, desde un extremo del cielo hasta el otro. Aprendan esta enseñanza de la higuera. Cuando sus ramas se ponen tiernas y brotan sus hojas, se dan cuenta ustedes de que ya el verano está cerca. De la misma manera, cuando vean todo esto, sepan que el Hijo del Hombre ya está a la puerta. Les aseguro que todo esto sucederá antes que muera la gente de este tiempo. El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Y bueno, acá tenemos entonces al Señor con este símil, con este ejemplo tan sencillo de la higuera. Tan sencillo que todos decimos: está llegando la primavera. ¿Y por qué? Y simplemente porque estás viendo que brotan los árboles. Bueno, así como somos capaces de leer los signos naturales, distinguir el día de la noche, la primavera del verano, una sequía de una abundancia de lluvias, los católicos tenemos que saber distinguir bien los signos de los tiempos. ¿Cuánto faltará para que llegue el fin del mundo? Eso no lo sabe nadie, solo Dios. Por eso todas estas sectas y pseudo religiones mienten. Y mienten tanto que ya, como han pasado los años, no ha venido el fin del mundo, dicen: no, es que nos equivocamos por un cálculo, en realidad falta. Y así están desde hace siglos mintiendo. Nosotros sabemos que solo Dios es el que sabe exactamente el día y la hora. Pero así como uno va viendo que las ramas de la higuera se van volviendo flexibles y dice: ya está llegando la primavera. Bueno, hay signos que yo los invito a que lo lean aquí en San Mateo, todo el capítulo 24. Son signos que uno tiene que ir sabiendo leer. Un campesino, un agricultor, no es que se pone a trabajar cuando llegó la primavera. Prepara la tierra para cuando llegan las lluvias, cuando llega el calor. Está preparado. Bueno, nosotros tenemos que saber leer los signos. Y hay signos en estos momentos del mundo que nos indican, que no sé cuántos días faltarán, pero que hay signos de que se está enfriando la fe, de que crece la maldad, de que el hombre se vuelve contra Dios y contra el prójimo. Hay signos naturales, terribles signos naturales, que uno dice: pero esto no se dio nunca antes. Uno ve cómo las naciones han legislado e instaurado en sus territorios el aborto, la homosexualidad, la eutanasia, todo el mundo de la anticoncepción, cosas que jamás ninguna sociedad antigua se le ocurrió legislar semejante atrocidades y pecados. Uno tiene que saberle los signos de los tiempos, que Cristo llegará, dice él, así como brilla el relámpago de un extremo al otro del cielo, su llegada será como un relámpago, y los que estén preparados pasarán al reino de los cielos. Tenemos que saber leer los signos de los tiempos. Pobre la gente que vive, y bueno, mira los fenómenos, las guerras, los desastres, las cosas que suceden, y dicen: bueno, el mundo anda así. Pero ¿no has leído en la Biblia que el Señor ha dejado como brotecitos de cosas que se están dando, por lo cual tú te vas preparando diciendo: este mundo pasará, yo quiero estar preparado, yo no quiero ser un improvisado? porque el Señor será como aquel que pasa con un bus por la puerta de tu casa y bocina, toca la bocina y espera un segundo y sigue. Y si no tenías preparadas las valijas, si no estabas preparado, bueno, perdiste el viaje final, el viaje a la vida eterna. Uno de los signos más terribles que nos enseñó Cristo, que estamos a las puertas de los últimos tiempos, es que Él dice, se enfriará la fe. Y surgirán muchos pseudos profetas que engañarán a muchos, hasta con milagros. Vosotros seréis perseguidos y hasta os matarán por mi nombre. ¿Y esto está sucediendo? Esto está sucediendo en lugares del mundo, claro que se oculta, pero la fe se va perdiendo. ¿Y la gente en qué pone la fe? En cosas falsas. Crecen las falsas religiones, las sectas. Crecen los brujos, los hechiceros, los manochanta o manasanta, no sé cómo le dicen. Crecen aquellos que engañan y ganan dinero. Y la verdadera fe es rechazada. La verdadera fe es rechazada. Los sacerdotes son burlados. La Iglesia Católica es perseguida. El Papa es vilipendiado. Es reído. Son signos. Y uno no se sorprende. Simplemente dice, va, el Señor ya me lo había enseñado, está sucediendo esto. Con más razón me preparo. Con más razón preparo mi corazón y mi alma, porque sé que esta historia terminará y comenzará el reino eterno de Dios. Yo quiero reinar con Cristo, pero un católico es un hombre bien despierto. Es un hombre a quien nadie engaña. Vendrán muchos vestidos con piel de ovejas y serán lobos rapaces, dice Cristo. Y no es que vendrán, ya han venido. Y la fe católica irá desapareciendo, irá quedando reducido a islotes de gran santidad y de gran fervor. Benditos nosotros si vemos la higuera y decimos, está llegando la primavera. Pero mirando el mundo, escuchando las noticias, encendiendo el televisor, viendo los diarios, escuchando tantos medios de comunicación, decimos, ah, lo que el Señor dijo hace 2000 años, se está dando. Mi Señor, ¿estoy listo? ¿Para hoy? ¿Para mañana? ¿Para dentro de unos meses? ¿Para dentro de unos años? Cuando tú vengas, yo estaré diciendo esa palabra tan hermosa que decían los primeros cristianos, Maranatá. Ven, Señor. Ven, Señor. No me sorprenderás que aquel que se olvida de esperar a Cristo es que no lo ama. Una mamá que ya no espera a su hijo es porque su hijo murió en su corazón. 1000 años podrán pasar, pero si un hijo está lejos, la mamá siempre se levantará cada mañana diciendo, quizás hoy vuelva, hoy voy a preparar una linda comidita, voy a limpiar bien su cuarto, su habitación, quizás hoy llegue. Qué inmensa alegría es vivir pensando, en cualquier momento, con la rapidez de un rayo, con la luminosidad de un relámpago, mi Señor vendrá y me dirá, servidor bueno y fiel, porque fuiste bueno en lo poco, te haré dueño de mucho. Pasa al banquete de tu Señor. El Señor nos mantenga alertas, atentos, enamorados. Ave María Purísima, sin pecado concebida.